Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads. ¿Sabéis que Metallica ha sacado un nuevo álbum? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Fonts Up en su edición 194 y podcast dedicado a la tercera semana de abril de 2023. Y vaya semana más buena. Tenemos discos que se van a posicionar seguramente a final de año, ¿eh? ¿O será el 72 Seasons de Metallica? Ya veremos. Por cierto, disculpad la voz que tengo. Voy congestionado. Pero aquí o me sacáis con agua caliente o ya sabéis. Además, no me quería perder este programón. Aviso que ha salido heavy, heavy, heavy, ¿eh? Ya me diréis. Deciros que ya lo habréis visto, que el domingo lanzamos nuestro décimo Icons dedicado a la banda de Seattle Foo Fighters. Y oye, para habernosla jugado, está teniendo bastante buen feedback, qué bueno. Ya sabéis que estos programas son exclusivos para los mecenas de Fonts Up, que por ellos y gracias a ellos se hacen estos programas. Y damos la bienvenida a David CH, que se suma a la mesa de los Metalheads a tomar decisiones, a la mesa de los mayores. Así que bienvenido y agradecemos tu cariño. Seguimos con buenas noticias. El lunes, el ESP7, séptimo programa dedicado a lo mejorcito de la escena nacional, o por lo menos lo que nosotros consideramos que debe de sonar este mes, ¿no? Eso el lunes, ya lo tenemos preparado. Y sí, como decía antes, Metallica ha sacado un nuevo disco y no lo vamos a poner en este programa. Ya ha sido despellejado y alabado a partes iguales, pero resulta que aquí en Fonts Up los 14 temas que os vamos a presentar están un puntito por encima de lo que nos quedaba por poner tras los adelantos de los de San Francisco. Y así que ya se acabó, no le vamos a dar más bola, ¿vale? Así que dicho todo esto, comienza Fonts Up. Como os comentaba, semana tremenda, a mí personalmente me ha gustado muchísimo y fijaros cómo empezamos, ya con dos cervezas y Elegant Weapons y su segundo adelanto del Horns for Halo llamado Do or Die, un tema que crece en cada escucha, ¿eh? Y vaya solo se marca Richie Faulkner, una pasada, ¿eh? Además tenemos el vídeo single, recordad que podéis pasaros por Facebook en Horns Up Videos, que ahí vamos poniendo los más interesantes de cada programa. Tenemos este vídeo con la formación del directo, con el Uriah Heep, Dave Rimmer, en vez del Pantera Rex Brown al bajo, el Accept Christopher Williams, en vez del Judas Scott Travis, y de verdad, una canción con un ritmo muy machacón, intenso, potente, y ya os digo, de primeras no entra tan bien como a la vigésima vez que me lo he puesto, tremendo. Abrimos el programa con Elegant Weapons, Do or Die y dos birras. Control. cuarto disco del grupo estadounidense de heavy metal Fifth Angel. El nombre del disco es igual al tema que ya suena y además sigue el principal, When Angels Kill. Saldrá a través de Nuclear Blast y lo tendremos disponible el 16 de junio. ¡Vamos con ella! Fifth Angel. Los californianos Smortus están de vuelta tras 5 años de parón. Tras su reciente anuncio de unirse al sello Nuclear Blast, preparan ya sexto álbum de estudio, el Necrophony, para el 25 de agosto. Mind of Metal es el segundo adelanto tras Order Breaker, que ya suena, Smortus. Oh! El 12 de mayo, los alemanes Godsnake lanzaban su segundo álbum de estudio, el Eye for an Eye, a través de Massacre Records. El caso es que lanzaban con la publicación el single Story of a Ghost, un tema donde colabora en el solo de guitarra Wayne Dorman, de los titanes británicos del thrash metal Onslaught. La escuchamos ya mismo, Story of a Ghost de Godsnake. Get Mad, Get Even es el tercer adelanto de la nueva formación de David Ellefson, 10. Ya sabéis, con Guilherme Miranda, un Stomped, AD a las voces y guitarra, Michael Lisenjo a la batería, que es un Decapitated, y el álbum debut, por fin, el llamado To Hell and Back, lo vamos a tener disponible el 2 de junio. Repito, vamos a escuchar a 10 con Don't Get Mad, Get Even. Here, going the line of the way we were, wasting my time, you always. Beat es el nuevo sencillo de la banda finesa Wake Up Frankie. El 8 de septiembre lanzarán el álbum Thrash Rockin' Beats. Este Kill Beat que ya suena es el tercer adelanto, un tema agresivo con ritmo, por supuesto con esa parte coral, con ganchos, un thrash rock, a ver qué os parece, ¿eh? Wake Up Frankie, Kill Beat. Lo que ya suena es The Hellfrex, que en varias ocasiones han pasado por el programa, vienen desde Hungría, y podría decirse, bajo en mi opinión, por supuesto, que este grupo está a la cabeza de una nueva generación de metal moderno, o alternativo, punk metal, etc. Un grupo más que interesante y además liderado por la fantástica vocalista Seki Su. Acaban de publicar el video single PBSS, que deben de ser el acrónimo de Pitch Black Sunset, el nombre de su nuevo álbum, que es el quinto, y está disponible ya desde el día 14. Así que nos quedamos con ello, PBSS de Hellfrex. Let's go! 14º álbum en la carrera del grupo de Atlanta Seven Dust. Fence es el primer single de este redondo que llevará por nombre Truth Killer, disponible a través de Napalm Records y previsto para el 28 de julio. Y esto va para una pareja, la pareja infernal que me han coaccionado, señores. Pero, ¿cómo vamos a negar algo a los Honsapes? Esta es vuestra casa también. Así que va para ellos, va para todos vosotros, Fence de Seven Dust, y espero que la disfruten. Vamos a Italia, con una de las bandas de metalcore, en mi opinión, más en forma y fresca, Eline. Nos informan que el 29 de septiembre habrá nuevo trabajo llamado Identity. El anuncio del álbum iba acompañado con este primer adelanto que ya suena, I Don't Feel Anything, Eline. Señoras y señores, queridos Hornsappers, nos ponemos de pie. Aquí va una de mis apuestas a disco del año, por lo menos en su categoría, el Scorch de los neoyorquinos Overkill. Vaya pelotazo de disco, vaya disparate, Y lo que suena es precisamente Scorch, tema que abre este vigésimo álbum de este fantástico grupo liderado por Didi Berni y el carismático Bobby Bliss Ellsworth, que se van a llevar una copita de Jack Daniels, Ríanse de lo que ha sacado Metallica, en serio, háganme caso, escuchen este Scorch, Overkill. Scorch your brain, scorch your Here's Sabina from Holy Moses, and you are watching the weekly podcast Horns Up. Yeah. Sí, señores, esto que acabáis de escuchar es la princesa del infierno, la reina del thrash, Sabina Klassen, la portentosa vocalista de Holy Moses. Que se despiden. Tras este Invisible Queen recién publicado, van a poner fin a más de 40 años de carrera de Holy Moses. Además, este Invisible Queen tiene algo adicional que a muchos amantes del thrash les va a poner cachondo, ¿eh? Tenemos por un lado el disco Invisible Queen y además hay otro, un disco extra llamado Invisible Friends, que son las mismas canciones del Invisible Queen, pero cantadas por amigos de la banda del nivel como Bobby Blitz, que escuchábamos antes de Overkill, Jer de Tankard. En esta canción que vamos a poneros, Alternative Reality, en el disco extra es cantada por Tom Angel Reaper de Sodom, está también Diva Satánica, el de Mesuga, en fin, un montón de amigos, ¿eh? Y para nosotros que Sabina Klassen nos haya mandado un vídeo saludo al programa es todo un honor, pasa al Olimpo de dioses, diosas y leyendas del programa, vamos con Holy Moses, portada del programa y una cerveza para ellos. Escuchamos Alternative Reality. La banda de New Jersey, Fit for an Autopsy, participan en un EP llamado The Aggression Sessions, ya disponible desde el 7 de abril. Y este EP es lanzado por Nuclear Blast, donde hay 6 temas de 3 bandas, Malevolence, Thy Art is Murder y por supuesto Fit for an Autopsy, donde las bandas tocan 3 temas originales y 3 versiones. En este Under a Serpent Sun, Fit for an Autopsy realiza el cover de la banda sueca At the Gates. Vamos con ella. El 31 de marzo teníamos lo nuevo de Southern Oracle. Nos está gustando mucho el nuevo trabajo de la banda húngara. 9 temas que forman este The Most Corruptible Souls, del cual nos vamos a quedar con la pista Kingsmaker. Disfruten. Repentance! Nos vamos. Programa cañero de hoy, ¿eh? A mí me ha gustado. A ver qué dicen los Hornsappers. Vamos a terminar con Death Metal proveniente de Suecia con Demonical, que tras su último lanzamiento en 2022 han publicado un EP titulado Into Victory, donde se le da la bienvenida a un nuevo miembro, el cantante Charlie Frixell. En este EP viene la versión, además de los Ramones, el Somebody Put Something In My Drink, de mis amados Ramones, que me ha costado no ponerla, casi la ponemos. Pero nos vamos a quedar con el tema original, de mismo nombre que este EP, Into Victory, donde le caen las tres birras que nos quedaban, y nos despedimos hasta el lunes que viene. Recordad que hay un SP el lunes. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.